comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al Batimento Dúo, una propuesta instrumental formada por los músicos uruguayos Ignacio Correa y Andrés Rey, la cual explora en las posibilidades sonoras y expresivas del conjunto de guitarras. Tomando como punto de partida la música regional, abordan la práctica musical desde distintos puntos de vista y centrados en los géneros rioplatenses del tango, vals, milonga y candombe. Para esta propuesta se crean e interpretan arreglos originales con una personal mirada de los géneros. La selección del repertorio se da principalmente por el vínculo que tienen las obras con el Uruguay, ya sea por los compositores, letristas o que su creación o temática estén estrechamente ligadas al territorio uruguayo, reivindicando la importancia del país dentro del tango. Hoy les ofrezco el disco Tango Animal, un recorrido por las obras más representativas de los compositores uruguayos del período conocido como Guardia Vieja del Tango. Escucharemos al Batimento Dúo desde su disco Tango Animal del 2025, el tango de Manuel Campoamor, La Concha de la Lora, que retrata la realidad social de la que la música y el baile del tango formaban parte y por la cual también se le considera algo prohibido. Abrazados, el matón y la prostituta eran artistas, poetas del cuerpo. Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al artista kurdo Ruzan Filistek, tocador de saz eléctrico y saz, que es una especie de laúd de mango largo de Asia Menor, el oud, el cura, el tambur y teclados, además de ser un cantante y musicólogo. Aprendió a tocar el saz con su padre antes de ingresar en diversas escuelas de música de renombre como las de Zakaria y la Universidad de Mármara. Durante varios años viajó al Medio Oriente para profundizar su conocimiento en la música y el canto kurdo, turco, griego y armenio, y además el arameo. Enamorado de las canciones y melodías de Anatolia y Mesopotamia, a Rusak Filistek le gusta usar el nombre antiguo de estas regiones, toda cuna de civilizaciones que han forjado tantas culturas y formas musicales y de las que los pueblos de hoy son sus herederos. Hoy les ofrezco su nuevo álbum, Exiles, de Mesopotamia a Andalucía. Virtuoso instrumentista y cantante consumado, Rusam prosigue su trayectoria como trovador oriental, fusionando sus hipnóticas melodías con los múltiples sonidos del Mediterráneo, desde el flamenco andaluz hasta el makam mesopotámico. Este álbum solo podría haberse hecho donde estén todos estos músicos reunidos, dice Rusam. Exiles despliega un tejido de amistades y complicidades que se extienden más allá de los contornos de una banda estándar. El guitarrista flamenco François Aria, el percusionista Juan Manuel Cortés, el flautista celta Sylvain Barou, el intérprete de duduk armenio Artyom Minasyan, la viola de Marie Suzanne Deloyle, la cantante griega Daphne Kritaras y la cantante de flamenco Cécile Ebrot, junto a los contrabajistas de jazz Leila Soldevila y Emrah Kaptan. Escucharemos a Rusam Filistek desde su álbum Exil de 2024, el tema Coxemino, en español, Mi Abrigo, junto a dos músicos flamencos, François Aria y Juan Manuel Cortés, invitados a una alegre celebración de la herencia kurda, cantando en Kurmanji las alabanzas de un traje tradicional emblemático de los nómades de antaño. Na giriş bazına çok emin ol. yabızına da burustun destimezına çok hakiten ge da giriş bazına çok hakiten ge da giriş canto y la palabra.